Book 2 53 53 53 المحلات تiendas تiendas نبحث عن محل أدوات رياضية. Estamos buscando una tienda de deportes. Estamos buscando una tienda de deportes. نبحث عن ملحمة. Estamos buscando una carnicería. Estamos buscando una carnicería. نبحث عن صيدلية. Estamos buscando una farmacia. Estamos buscando una farmacia. نريد أن نشتري كرة قدم. Es que querríamos comprar un balón de fútbol. Es que querríamos comprar un balón de fútbol. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Es que querríamos comprar salami. Es que querríamos comprar salami. نريد أن نشتري أدوية. Es que querríamos comprar medicamentos. Es que querríamos comprar medicamentos. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Estamos buscando una tienda de deportes para comprar un balón de fútbol. Estamos buscando una tienda de deportes para comprar un balón de fútbol. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Estamos buscando una carnicería para comprar salami. Estamos buscando una carnicería para comprar salami. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Estamos buscando una farmacia para comprar medicamentos. Estamos buscando una farmacia para comprar medicamentos. أبحث عن محل مجوهرات. Estoy buscando una joyería. Estoy buscando una joyería. أبحث عن استوديو تصوير. Estoy buscando una tienda de fotografía. Estoy buscando una tienda de fotografía. أبحث عن محل حلويات. Estoy buscando una pastelería. Estoy buscando una pastelería. أريد تحديداً أن أشتري خاتم. Es que quiero comprar un anillo. Es que quiero comprar un anillo. أريد تحديداً أن أشتري فيلم. Es que quiero comprar un carrete de fotos. Es que quiero comprar un carrete de fotos. أريد تحديداً أن أشتري تورتة. Es que quiero comprar una tarta. Es que quiero comprar una tarta. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Estoy buscando una joyería para comprar un anillo. Estoy buscando una joyería para comprar un anillo. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Estoy buscando una tienda de fotografía para comprar un carrete de fotos. Estoy buscando una tienda de fotografía para comprar un carrete de fotos. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Estoy buscando una pastelería para comprar una tarta. Estoy buscando una pastelería para comprar una tarta.